alabanza es un compromiso, al igual que una expresión de nuestro amor. Nunca ha tenido como propósito ser una guerra. Y aún así, muchas iglesias y creyentes bien intencionados entran en desacuerdos y riñas por causa de la música que cantamos. Bienvenido a Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta. Es triste, pero hay una guerra que se está levantando en la iglesia de hoy. Pero esta guerra no es en contra de la iglesia, sino dentro de ella. Sin más por el momento, le invito a que abra su Biblia y también su corazón para escuchar este mensaje titulado Alabanza, un compromiso, no una guerra. Hoy en día es tan raro experimentar una adoración significativa. Tenemos que tomar ventaja de cualquier oportunidad que tengamos de llegar ante nuestro Señor y de reconocer delante de Él no solamente su presencia, sino también su autoridad sobre nosotros. Su voluntad no es algo casual, la cual podamos sacudir de nuestros hombros sin ni siquiera pensarlo. Su voluntad es el plan maestro para nuestras vidas. Y eso aplica también en aquellas situaciones por las cuales está pasando usted en este momento. Aquellas pruebas tan duras por las cuales usted está pasando también son parte de su plan divino. Su palabra no es solo papel y tinta, sino una guía para la vida que nos conducen a la verdad. El Espíritu Santo utiliza la palabra de Dios para animarnos, para guardarla en nuestros corazones. Escuche pues lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 11, versículo 33, a Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 11, 33, vea usted lo que dice. Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a Él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Ahora Romanos capítulo 12, comenzando en el versículo 1. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Voy a utilizar este tiempo para hablar de una manera sencilla, sin preocuparme por la opinión de la gente en este momento. He observado que en el estudio que he hecho sobre esta guerra de la adoración, mucho de ella ha sido alimentada por esquemas de hombres guiados por la propia carne, en lugar de ser guiados por el Espíritu Santo. Hoy en día se utilizan métodos seculares para comercializar la iglesia. El énfasis ha pasado de tener una teología sólida, ortodoxa, a una filosofía que le haga sentir bien a la gente consigo misma. Una filosofía donde el propósito principal no es ofender a nadie, ni mucho menos excluir a nadie. Pues no es bueno que la gente deje de interesarse en la iglesia y nunca más vuelva a ella. Y para que eso no pase, nos incitan a adaptar y a cambiar nuestra manera de pensar para atraer a aquellos que están en la búsqueda de algo que les haga sentir, en lugar de querer conocer a aquel que nos da los motivos para adorarle, que es nuestro Dios. Aquellos que están a favor de ese tipo de filosofías, que están en la búsqueda de presentar cosas que agraden al oído, le pegan duro a las tradiciones históricas y etiquetan los principios bíblicos de antaño como algo irrelevante o pasado de moda. Y lamentablemente la juzgan como algo arcaico. Y si usted es de los que disfrutan de este tipo de alabanza de antaño, entonces usted es considerado como un dinosaurio en la iglesia. En esas iglesias que están buscando agradar a los demás, todo apela a las necesidades casuales de sus espectadores. ¿Sí? Digo espectadores porque muchas veces las personas que acuden ahí están para presenciar un gran espectáculo. Todo lo que hacen es para el beneficio de su propio entretenimiento. Esto me hace recordar lo que uno de nuestros miembros en la iglesia le tocó presenciar cuando estaba viajando, tomándose unas vacaciones, y decidió visitar una iglesia algo grande en el estado de California, en los Estados Unidos. Él mencionaba de que cuando llegó a ese lugar, de repente toda la atención se centró en un elevador de cristal que estaba al frente, detrás de la plataforma donde estaba el púlpito, y vio cómo desde el techo descendía el elevador con una persona. La música comenzó a escucharse de tal manera que se escuchaban como si ángeles celestiales estuviesen entonando sus melodías. Cuando el elevador tocó la plataforma, se abrió la puerta y salió la persona, y toda la gente irrumpió en aplausos. Sin duda se trataba de todo un espectáculo, pero un espectáculo a otro ser humano, no realmente a presentar la palabra de Dios. Me comentó mi amigo que me estaba platicando estas cosas, que el estudio de las escrituras no era importante, solamente era algo superficial para llenar el tiempo de estar en ese lugar. Y es que, para ser francos, la exposición bíblica a profundidad, sí, la exposición pura de las escrituras, hoy en día parece no tener cabida en ningún lugar. Uno de estos pastores que tenía este tipo de ideas me dijo en una ocasión al terminar una conferencia: "Pastor, quiero decirle algo. Nosotros pensábamos de esa manera. Estábamos equivocados pensando que lo que estábamos haciendo convertía a la gente en mejores adoradores, hasta que nos dimos cuenta que no era así, y de que necesitábamos volver a lo básico, a la enseñanza profunda de las Escrituras". Ay, alabado sea Dios por eso, porque eso es una gran verdad. Pensé acerca de esto mientras preparaba este mensaje, y esto hizo que cambiara un poco mi introducción. Suele sucederle hasta a los mejores predicadores, ¿verdad? Pensé que si fuera posible que los grandes predicadores, talentosos compositores y grandes maestros de teología de los años de 1800 o 1900, y aún los que estuvieron a principios del siglo XX, regresaran a la tierra para visitar muchas de las iglesias hoy en día, realmente se asombrarían y hasta se avergonzarían al ver lo que pasa en la iglesia del siglo XXI. Ellos puede que dijeran: "Ay, caramba, ¿a esto le llaman adoración? Esto, si acaso, es que quisieran quedarse al servicio completo y no se fuesen antes". Usted necesita un lugar donde pueda encontrar una libertad para no enfrentar una guerra de adoración, y que en su lugar encuentre un servicio dedicado a la exposición de la palabra. Es allí donde los hijos deben ser instruidos, donde los adolescentes deben ser enseñados y animados, y que profundicen en la palabra del Señor. De ninguna manera estoy diciendo que nuestro objetivo es aburrir a las personas con horas y horas de información teológica. No, como lo he dicho antes y lo sigo diciendo hoy en día, el peor pecado que nosotros como pastores podemos cometer es aburrir a la gente con la palabra de Dios. Simplemente no es posible. La Biblia es fascinante. La Biblia contiene verdades que realmente transforman nuestras vidas. Hay personas en mi propia congregación que en ocasiones me mencionan que quisieran que yo predicara de una manera más suave, que predicara de una manera que los inspirara. A veces yo tengo que luchar para no tomar del cuello a esta persona y hacerle ver que mi compromiso grande delante del Señor es poder estudiar su palabra para dar a conocer lo que Dios mismo está poniendo en mi corazón, pero no enseñarles mis propias palabras, sino permitir que la Biblia hable por sí misma. Estamos cansados a veces de escuchar media hora de enseñanza teológica. Tristemente, las nuevas generaciones pierden concentración después de los 15 o 20 minutos de empezar a comentar algo. Es triste, pero es una realidad. Se nos dice que la gente en nuestro tiempo son personas más visuales, que necesitamos todos los medios a nuestro alcance para poder concentrar su atención en algo. Pero la verdad es que cuando estamos tratando de definir algo que es trascendental como la Escritura, algo que realmente de ella depende nuestro futuro eterno, debiéramos nosotros condicionarnos, abrir nuestro entendimiento y a proponer nuestro corazón para escuchar lo que la Biblia tiene que decirnos. Recientemente vi una entrevista por televisión que quizás usted también haya sabido de ella. Estaban entrevistando a un predicador joven, muy entusiasta, muy característico porque siempre tiene una sonrisa y una palabra amable. Le estaban preguntando acerca de su filosofía de ministerio, si es que acaso se le puede llamar ministerio a lo que él hace. Lo que sí es cierto es que miles y miles de personas llegan a ese estadio a escucharlo. En esa entrevista, él comentó que no hablaba mucho ni se enfocaba mucho en el pecado. Ya la gente de por sí se sentía mal como para luego llegar a la iglesia y hacerlo sentir peor. Y que había tantas cosas en la Biblia que podían estimular y animar a la gente a seguir adelante. Cuando escuché a este hombre decir esto, hubo tres palabras que vinieron a mi mente: esto es herejía. Por supuesto que él no se ha dado cuenta que lo que está diciendo es una herejía, pero lo es. Hoy en día hay congregaciones en las cuales usted ya no necesita llevar la Biblia, porque los pasajes de la Escritura que se van a mencionar esa mañana están proyectados en las pantallas. Ya no necesita un escenario porque todas las letras estarán puestas en las pantallas para usted. Así es que no le llame himno a un canto, pues ese vocabulario es prehistórico. Ya no. Para muchas personas es ofensivo que usted diga, vamos a entonar el siguiente himno. ¡Qué declaración tan ignorante! Nunca haga una declaración de esta magnitud en público, aunque la esté pensando. Otros opinan que hay que construir edificios diferentes y decorarlos de una manera que una iglesia no parezca una iglesia, para que la gente no huya, para que la gente no le tenga temor, porque hoy en día la gente tiene temor de ir a una iglesia. Y yo le pregunto a este tipo de personas, ¿es que acaso la gente necesita que el lugar donde va a adorar al Señor, aprender de Él, necesita parecerse más a un teatro? ¿No es cierto que al teatro vamos a entretenernos, a ser espectadores y no participantes? Es que, ¿qué va a pasar ahora? ¿La gente va a deshacerse de los púlpitos? ¿Ya no va a haber lugar donde poner la Biblia? Bueno, si es que la Biblia se sigue utilizando en algunos lugares. Perdóneme por estar hablando de una manera sarcástica, pero es que a veces internamente, a veces no puedo contener mi descontento con este tipo de situaciones. Pero por favor, no me malinterprete. No estoy completamente opuesto a que haya formas distintas de presentar un mismo mensaje. Yo sé que el mensaje no cambia. El mensaje es el mismo. La historia de Jesucristo no debe cambiar. Estoy consciente que debe transmitirse por medios distintos, medios que puedan ser más relevantes a la cultura en la que ahora estamos. Sin embargo, tampoco quiero espiritualizar, por ejemplo, un púlpito de madera o el llevar un himnario. Lo que quiero hacer es que muchas veces el error que se comete en congregaciones más contemporáneas es desaparecer todo aquello que nos pudiera ayudar a recordar cuán importante es lo que estamos haciendo, que es la adoración a nuestro Dios, donde Él es el espectador número uno, donde Él es el recipiente número uno, donde realmente Él es el que escucha y todos nosotros somos participantes en este tipo de adoración. Pero bien, no quiero desviar el tema. Al contrario, quiero llamar su atención para centrarnos en Él, en lo que es importante. Y donde debemos centrarnos es en nuestro Dios. Debido a mis compromisos de la radio, me toca visitar otras congregaciones en distintas partes de la Unión Americana y en Latinoamérica. En ocasiones llego a congregaciones donde se ve que hay mucha juventud. Y le pregunto al pastor cuál es la edad promedio de la gente que acude a la congregación. Él me dice que la edad promedio es de 28 y 38 años. La gente mayor casi no acude ahí. Y cuando yo le pregunto qué edad tiene la gente mayor, me dice de 40 para arriba. ¡Uy! Eso sí que duele, ¿no es cierto? A los de más de 40 ya nos consideran gente mayor en algunas congregaciones. Pero hay que entenderlo, no podemos tener una congregación balanceada si pensamos que solamente hay jóvenes, o que solamente hay ancianos, o que solamente hay matrimonios jóvenes. Necesitamos de todos. Necesitamos que el cuerpo de Cristo sea como tal. Personas jóvenes, personas maduras, personas mayores. Que todos tengan cabida en la casa de nuestro Señor. No es que me guste entrar en polémicas con el tipo de pastores que gustan de la modernidad, pero me gusta hacerle las preguntas difíciles. En más de alguna ocasión, hay uno de estos muchachos, jóvenes pastores recién egresados de un seminario, que me agradecen el hecho de ponerlos a pensar y hacerles las preguntas difíciles. La verdad es que no quiero sentir mal a nadie. No quiero que piensen que estoy renegando de las cosas que ellos están haciendo, que están mal. Simplemente que es bueno contemplar cuál es el plan de Dios para cada iglesia. Yo les digo que la experiencia, el ser una persona mayor, como ellos dicen, me ha enseñado lo importante que es ser sensibles a lo que Dios está haciendo. Sea el plan que tengamos, sea la visión que tengamos como líderes en una congregación, nunca debemos olvidar que nosotros debemos guiarnos por la Escritura. ¿Sí? Ese es el plan. ¿La Escritura justifica lo que estamos haciendo o no? Pero créame, yo no soy el único preocupado por esta guerra, llamada la guerra de la oración. Hay personas en otro tiempo que han escrito con respecto a esto. Me viene a la mente el señor Steve Lawson, en un artículo que él escribió de cuatro series en la revista del seminario de Dallas llamada Biblioteca Sacra. Quiero que escuche lo siguiente de lo que él dice con respecto a esto. Al ver el avance de la iglesia en el siglo XXI, el énfasis de producir ministerios exitosos es más grande que nunca. Iglesias influenciadas por fusiones corporativas, enormes estructuras y economías desarrolladas. Entre más grandes, mejor vistas. Y en ningún otro lugar es más evidente esta mentalidad que en el concepto financiero de Wall Street que tiene la iglesia del siglo XXI. Es triste ver que la presión por producir resultados exitosos ha llevado a ministerios a sacrificar el enfoque central de la predicación bíblica al cambiarlo por la figura pragmática central del hombre. Surge una idea nueva de conducir a la iglesia en el siglo XXI. En este cambio de paradigma radical, la exposición es reemplazada con el entretenimiento, la predicación con la actuación, la doctrina con el drama y la teología con el teatro. El púlpito, que antes era el punto de enfoque de la iglesia, ahora es minimizado por la amplia variedad de técnicas de crecimiento, desde las tendencias más actuales de estilo de adoración hasta las presentaciones teatrales de máximo lujo. Al buscar el éxito en el crecimiento de la iglesia, una nueva ola de pastores reinventan la iglesia y le dan una nueva envoltura al evangelio, convirtiéndolo en un producto para ser vendido a sus consumidores. Todo aquello que da resultado en una iglesia se convierte en una franquicia para el mercado internacional. Y quiero que escuche esto, porque aquí podría pensar que estoy describiendo una compañía de gran desarrollo como los cafés de Starbucks en el mundo. Escuche. De la misma manera que en aquel tiempo se dio la fiebre del oro descubierto en aquellas colinas de California, hoy en día la gente se agolpa para escuchar a muchos ministros que abren sus puertas para dar conferencias súper exageradas donde el más reciente éxito ha sido reportado. Desgraciadamente, el oro recién encontrado resulta ser eso, chapa de oro. No todo lo que brilla es oro, dicen. Reconocemos que muchos pastores podrían aprender de iglesias grandes con ministerios exitosos, pero el trabajo de Dios se debe realizar como Dios manda, si es que se busca la bendición de Dios. Es de Dios de quien procede el poder y solo Él recibe la gloria. Solo su plan divino para el ministerio debe ser puesto en marcha. Cuando los planes de enfoque en el hombre sean forjados, usualmente imitando los diseños del mundo, la carne provee la energía y el hombre recibe la gloria. En un entorno extraño, el mensaje de la cruz se convierte en tonterías, no solo para el mundo, sino también para muchos miembros de la iglesia contemporánea. ¡Qué palabras tan proféticas! Aunque realmente no son proféticas, realmente es una realidad hoy en nuestros días, ¿no es cierto? Mi deseo en este momento y a través de este mensaje es hablar de la adoración, y mi plan ciertamente incluye mensajes como este. Creo que es tiempo de poder reconocer que la iglesia donde se predica la palabra sin diluir es una iglesia apropiada para nuestros tiempos también. Sin embargo, no es una iglesia que va con las tendencias del mundo actual. Y por la gracia de la voluntad de nuestro Señor, nunca lo seremos. Mi esperanza es que seamos una iglesia bien balanceada, con la mirada fija en la meta desde el principio. Intento equilibrar el uso del Antiguo y del Nuevo Testamento en esta instrucción. Espero también equilibrar la doctrina con la aplicación práctica en todos mis mensajes. Todo esto siempre tiene mi palabra, será bíblico y nunca será para presumir o para llamar la atención a mi persona o para llamar la atención a un cantante o músico. No, no cantamos, ni tocamos, ni predicamos para la gloria de ningún hombre. Todo lo que hacemos en este lugar, en la iglesia donde pastoreo, y así quisiera que fuera en la iglesia donde usted asiste, debe ser para la honra y gloria de Dios. Todo esto es parte de la filosofía de adoración. La adoración tiene que ver con la magnificación de nuestro Dios. Eso significa que nada más es importante, solo nuestro Dios. Yo como pastor no soy de importancia en el acto de adoración. No, me rindo ante Dios que es supremo. Reconozco yo que al inclinarme no soy yo, ni es mi manera de ser lo que es de importancia. Ni siquiera mis palabras son importantes. Las palabras de cualquier otra persona no son importantes. Solo toman significado siempre y cuando pasan por el filtro inerrante de las Sagradas Escrituras. El día en que este mensajero, o sea, yo, deje de predicar de este gran libro, o sea, la Biblia, le aconsejo que apague la radio, y que escuche algo más, pues su tiempo es mucho más valioso que eso. Si nuestra música, la música que entonamos acá en la iglesia, llega a poner más énfasis en el músico, en el cantante, si nuestra iglesia construye un edificio que trate de impresionar a la comunidad, la verdad, hermano, estamos cerrando el blanco. Cuando la iglesia realiza lo que debe hacer, se convierte en un lugar donde aquellos que se encuentran sin Cristo llegan, aun sea por pura curiosidad. ¿Cómo es que toda esta gente quiere escuchar a este tipo por tanto tiempo en un lugar como este? Tengo que ver qué está pasando allí, es lo que mucha gente pensaría. Y cuando ellos vengan y vean y descubran que la iglesia es mucho más de lo que pensaban, descubren que la presencia de Dios está en ese lugar y el poder de ese Dios viviente está en acción, se darán cuenta que la iglesia de eso se trata. Es por eso que estamos aquí, es por eso que debemos existir, para la gloria y alabanza de nuestro Señor. Ahora quisiera que usted mismo me acompañara precisamente a la Biblia. Abra conmigo el Evangelio según San Mateo, capítulo 15. Y quisiera que juntos podamos ver un ejemplo de lo que es una adoración vana. ¿Sí? ¿Me escuchó bien? Vaya conmigo a Mateo 15. Ahí nos muestra un tema verdaderamente fascinante. Quiero que vea a Jesús tal y como la Biblia lo describe, en la calle, enfrentando a sus opositores, a los fariseos y a los escribas. Mateo 15, versículo 1. Por cierto, por favor entienda que ellos estaban enfurecidos con Jesús. Estaban molestos porque los discípulos no seguían los reglamentos de los fariseos y de los escribas. No me refiero a los reglamentos que se encuentran en el libro de la ley de Dios, o los mandamientos de la ley, conocido como la Torá. No se estaban refiriendo a los 10 mandamientos de la ley. Para los fariseos y los escribas, había más de 650 reglas que ellos mismos habían añadido. Reglas como tener que lavarse las manos antes y después de cada comida. Había también un largo y tedioso proceso para cumplir lo que iba de acuerdo a las tradiciones de los hombres. Y si no se cumplían con estos reglamentos, usted estaba en el error y por eso lo evadían. Finalmente lo juzgaban y después hasta lo podían excomulgar por no haber cumplido con sus normas y reglamentos legalistas. En este ejemplo se encuentra Jesús con sus discípulos en el campo después de haber comido, y con el hambre que traían hasta se les había olvidado lavarse las manos. Entonces llegaron los fariseos y los escribas y le dieron la queja a Jesús. Versículo 2. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Note que no está diciendo ni la Biblia, ni las Sagradas Escrituras, ni la ley. Dijeron la tradición de los ancianos. Sigo leyendo. Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Y respondiendo, él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios a causa de vuestra tradición? ¿Se da cuenta? Jesús los interrumpe justo ahí. Interrumpe sus críticas mencionando la Biblia, las Sagradas Escrituras. Jesús les está diciendo, quizá mis discípulos ignoren la tradición que está en sus listas, pero no ignoran la palabra que es de mi Padre Celestial. Cosas que ustedes sí están ignorando. ¿Y por qué ustedes ponen sus tradiciones por encima de la palabra de Dios? Jesús prosigue dándoles una comparación. Dios dijo, y luego continúa en el versículo 5, pero vosotros decís. Pero ellos prosiguieron con su interpretación y añadieron sus ideas a lo que decía la palabra, hasta que en el versículo 7 el Señor Jesucristo los llama hipócritas. Él tenía motivos para hacerlo. Había escuchado lo suficiente como para saber que estas personas realmente eran unos hipócritas. Hablaban de cierta manera, pero en realidad actuaban de otra muy distinta. Sus corazones estaban llenos de todo tipo de crítica. Jesús les dijo, ¿por qué actúan como si fueran unos santos cuando en realidad son una bola de hipócritas? De hecho, Isaías bien profetizó de ustedes. Y le cita lo que los rollos del profeta Isaías decían. Este pueblo con labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Alabanza, un compromiso, no una guerra. Es precisamente el título del mensaje de hoy aquí en Visión para Vivir. Este tema de la alabanza abarca mucho. Es por eso que hemos tenido que dividir este mensaje en 4 programas. Así que acompáñenos mañana para la conclusión de este polémico e interesante tema.